Auspicia Informativo Farco. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484-CABA. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En esta oportunidad estamos desde el estudio Eduardo Candreva de Radio Futura, ubicado en el barrio de Villa Elvira, de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy viernes 22 de agosto del año 2025. La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de financiamiento para las universidades nacionales. Fue por 58 votos a favor, 9 negativos y 3 abstenciones. De esta manera, el Gobierno Nacional debe actualizar los presupuestos para las universidades nacionales y recomponer el salario docente. La iniciativa venía con media sanción de diputados y busca elevar el presupuesto universitario al 1% del PBI. En la sesión, el senador de Unión por la Patria, Guado de Pedro, criticó el ajuste del Gobierno Nacional a las universidades. ¿Cuál es la épica del presidente de la Nación de atacar permanentemente, de ajustar y de desprestigiar a las universidades argentinas? No sé cuál es la épica. No sé cuál es la épica de ajustar y dejar sin financiamiento a los pibes que necesitan una beca. No sé cuál es la épica de un presidente que piensa que la Argentina se puede desarrollar desfinanciando la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es la épica de destruir la industria nacional? ¿Cuál es la épica de seguir planes del Fondo Monetario Internacional que ya sabemos que siempre terminan en el mismo lugar? ¿Cuál es la épica de un presidente de la Nación de castigar? La verdad, no sé. Entonces, el presidente de la Nación tiene que decir cuál es su modelo de país. Estamos cansados del cinismo, estamos cansados de que hipoteque y deude el futuro de los argentinos y encima los quiera dejar hoy sin universidades. Estamos convencidos que en este Senado no va a pasar ningún proyecto de ley que ajuste a la universidad, que le deje sin futuro a los más de 2 millones de jóvenes argentinos y argentinas, por más de que vuelva a vetar. Vamos a volver a insistir y vamos a seguir trabajando entre la mayoría de los bloques para poder darle un futuro un poco mejor a los jóvenes argentinos. Gracias. Escuchábamos al senador Guado de Pedro de Unión por la Patria durante la sesión en el Senado, que comenzó ayer jueves y terminó en la madrugada de este viernes. Mientras tanto, el presidente Milei ya adelantó que va a vetar esta ley. Para hacerlo, tiene un plazo de 10 días. Y en la misma sesión del Senado se aprobó la Ley de Emergencia Sanitaria de Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud. El proyecto venía con media sanción de diputados y declara la emergencia por un año con el fin de asegurar el presupuesto para el funcionamiento de los hospitales. Además, actualiza el salario de los médicos y médicas residentes especializados en pediatría. La votación terminó con 60 votos afirmativos, 8 negativos y 0 abstenciones. Los rechazos vinieron por parte del bloque de La Libertad Avanza y de la senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero. El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, dijo que si el modelo económico del gobierno no cierra con el Garrahan adentro, el problema no es el Garrahan, sino Milei. Escuchemos lo que decía durante su intervención en el Senado. Pero estamos discutiendo ajustes, estamos discutiendo que hay que ordenar las cuentas, que el costo no importa, el costo social de ese orden no importa. Y en el medio este gobierno insólito, obtuso, nos pone en el lugar de elegir entre su modelo económico o el Garrahan. La verdad, 100 veces nos ponen a elegir y 100 veces vamos a votar a favor del Garrahan. No hay ninguna duda que entre este modelo económico y el Garrahan vamos a optar por el Garrahan. Se lo digo al presidente que nos maltrató, nos amenazó en esa cadena nacional. Dijo que nos trató de irresponsables, nos amenazó con mandar una ley absolutamente absurda también para meter presos a los legisladores que voten algo que a él no le gusta. Y hace un rato, otra vez, salió un tuit del presidente diciendo que los senadores votan leyes para destruir el plan económico. Que esta ley es para destruir el plan económico. Y la verdad que si el modelo económico de Milei no cierra con el Garrahan adentro, el problema no es el Garrahan, el problema es Milei. Y entre los que votaron a favor estuvieron el senador Luis Juez y la senadora Carolina Lozada, ambos del PRO. Vamos a escuchar al senador cordobés, que se emocionó al hablar del hospital Garrahan, y a la santafesina, que defendió el ajuste del gobierno nacional. Cuando uno se desespera, el primer mensaje que le llegan a los padres desesperados, vayan al Garrahan. Uno se nubla en esos momentos, piensa lo peor, dice, ¿y qué hago con esto? Hasta que va al Garrahan y lo atienden las personas más idóneas, terribles ángeles que agarran a nuestros hijos como si fueran sus hijos y los estudian de arriba para abajo, lo dan vuelta y todos nos volvemos con una cuota de esperanza. ¿Cuánto vale esa esperanza? No sé. De todos esos números que menciona el senador Salino, no sé. Ahora quiero decirle que es la única esperanza que tenemos los padres cuando tenemos criaturas con problemas, la construimos en el Garrahan. Esa gente, por ese solo hecho, se merece ser tratada de otra manera. Se merece. Yo lo digo, me he mantenido en silencio. Muchas veces mi mayor contribución tiene que ser el silencio. Nadie puede pensar en este recinto que está hablando un senador opositor. Pero hay cosas que yo no puedo dejar de decir. Muchas veces contribuyo con mi silencio, porque por ahí si digo algo incómodo, en este tema no me puedo callar la boca. Quien ganó las elecciones fue una persona que empezó a hablar de algo que hasta ahora en la política era mala palabra, decir ajuste. Y el ajuste no es un castigo, es ordenar las cuentas. Ordenar las cuentas para que en algún momento podamos financiar todo lo que necesitamos financiar y a todos los argentinos nos vaya mejor, para que no sea como la historia del perro mordiéndonos la cola. Alguien ordena las cuentas, después vienen los populistas, la despilfarran todos y otra vez a remarla. No dinamiten el esfuerzo enorme que está haciendo el pueblo argentino. No podemos dinamitarlo y creo que es lo que están haciendo en este momento. El presidente también amenazó con vetar esta ley y tendrá 10 días para hacerlo. Más temprano, en la misma sesión, el gobierno sufrió otra derrota en el Senado porque se rechazaron 5 decretos que eliminan o modifican organismos como el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTA, el INTA, la Marina Mercante y Vialidad Nacional. Y vamos ahora a La Plata, porque allí una organización que trabaja con pacientes en salud mental va a cerrar sus puertas por falta de recursos. Nos informa nuestra compañera Delfina Benesse desde Radio Trinchera. Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. La asociación Movida de Locos anunció su cierre por falta de recursos en La Plata. Movida de Locos es una organización y un espacio que articula salud mental y emprendimientos sociolaborales con inclusión, que promueven la consigna Manicomios Nunca Más. Se trata de emprendimientos productivos, como una unidad de cerámica, una textil, una feria de ropa usada, un vivero, producción gastronómica y radio, llevados adelante por usuarios de servicios de salud mental, tanto internados como externados del Hospital Psiquiátrico Alejandro Korn. El cierre se da tras 16 años de acompañamiento e inclusión laboral de personas estigmatizadas y excluidas por transitar un padecimiento mental, y corresponde a que no pueden sostener los costos del alquiler y los servicios de la casa en la que trabajan. Sumado a la baja de las ventas, la no renovación del programa Promover del Ministerio de Trabajo de la Nación y la disminución de los socios que acompañan. En comunicación con Radio Trinchera, Pinky Simón, referente de la Asociación Civil, relató la importancia de este espacio y la gravedad que implica su cierre. Que en alguna medida, si cerramos, chau pichi, ¿no? Uh-huh. O sea, perdés toda esa gente. Pero los que estamos siempre ahí laburando seremos cerca de 45, entre usuarios y coordinadores. Uh-huh. Movida de Locos hace infinidad de cosas. Pero para que se entienda un poco el sentido, les voy a nombrar algunas personas. Así que me voy acordando que es un número ínfimo, chiquitísimo. Abel Aguirre, Estelita, Vicente, el Rafa, todas personas que han salido de un manicomio. Además, Pinky recordó que vivieron una situación similar durante la época del macrismo, de la cual se lograron reponer y reconstruir, pero temen que esta vez sea un cierre definitivo. Hemos podido hacer que esta gente pueda morir, así te digo, pueda morir después de 40 años de estar internados, puedan morir en la comunidad, como quien dice, entre nuestros brazos, ¿no? Porque los hemos acompañado en los nacimientos de los hijos, uh-huh, en las muertes. Y para nosotros eso indica mucho qué tipo de gente somos, por qué es necesaria toda esta gente. Y al cerrar esto, se cierra también un proyecto que no hay muchos en el país. En esto de lo laboral y la salud no hay muchos. Entonces, tenemos más de perder que de ganar con esto. Y por eso estamos ahí peleando. Ya nos había pasado esto, recién les comentaba, uh-huh, había pasado durante el gobierno de Macri. Son alrededor de 40 las personas que integran los emprendimientos sociolaborales y desde la organización comunican que no tienen certeza sobre cuál será el paradero de las mismas. Intentaremos que continúen trabajando en otros espacios, pero no lo sabemos todavía, aseguraron en un comunicado que difundieron por redes sociales, en el que también pidieron ayuda económica a la comunidad que lo sostiene para intentar evitar el cierre del espacio. Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata, para el informativo Farco. Vamos a Córdoba porque desde allí nos informan sobre cómo identificar y evitar estafas por WhatsApp. El informe de Violeta Collado desde una radio, muchas voces, de Capilla del Monte. Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre herramientas claves para identificar y evitar las crecientes estafas a través de WhatsApp, un problema que afecta a miles de usuarios en todo el país. Hablamos con Ana Almada, integrante de la cooperativa Viaraba y especialista en tecnología, quien detalló cómo operan los estafadores y explicó por qué estos engaños que simulan ser hackeos en realidad se basan en técnicas de manipulación psicológica y no en habilidades técnicas avanzadas. Nadie está exento, ¿sí? Esto también me parece muy importante. Cuando se trata de estos casos de ingeniería social, no hay una cuestión de edad, no hay una cuestión de educación. Le ha pasado a periodistas, le ha pasado a gente con mucha educación y todo. Nadie está exento porque con lo que trabaja justamente la gente que se dedica a esto, por eso es interesante discutirlo, son personas que se dedican a generar una determinada historia y tratar de convencerte de eso para que vos les des este código de verificación, que lo que hace básicamente es como si fuera iniciar sesión en tu WhatsApp en otro dispositivo. Almada remarcó que el objetivo final de los atacantes es siempre el mismo, obtener el código de verificación que envía WhatsApp. Una vez que la víctima comparte este número, los delincuentes toman control de la cuenta y acceden a todos los chats, contactos e información personal, lo que puede derivar en suplantación de identidad, extorsión o fraudes financieros. El daño que se genera es mucho mayor que la estafa que muchas veces ocurre cuando le piden dinero a personas en tu nombre. El problema principal de esto es justamente los datos, de nuevo, son los datos, porque lo que pasa con este tipo de hackeos es que por lo general es muy difícil recuperar el acceso. Y si se recupera el acceso, es un poco peligroso porque se trata de un número que ya ha sido vulnerado. Entonces nosotros no sabemos quiénes tuvieron acceso a esa información, qué hicieron con esa información. Lo que sugieren por lo general es que, en la medida de lo posible, se cambie directamente el número y se cree como si fuera otra cuenta con WhatsApp y que cambies tu número de teléfono. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces. Y ahora información deportiva en el noticiero de Farco, porque la selección argentina de básquet debuta en la Copa América contra Nicaragua. Tenemos el informe de nuestro compañero Iván Alday, de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. En Nicaragua y bajo la conducción del ex NBA Pablo Prigioni, la selección argentina de básquet pone primera en la disputa de la Copa América, debutando ni más ni menos que ante el local en su capital, Managua, el próximo viernes a las 21:40 con transmisión de TES Sports y DirecTV. Este formato de competencia busca clasificar a los dos mejores de cada zona y a los dos mejores terceros hacia los cuartos de final, donde comenzará la fase eliminatoria buscando al campeón de América el próximo 31 de agosto. Luego del cruce ante el local, Argentina se cruzará el domingo a las 16:40 frente a República Dominicana y Colombia el próximo lunes a las 18:40. La transmisión, como ya decíamos, contará bajo las órbitas de TES Sports y DirecTV. Los convocados: Francisco Cafaro de Boca Juniors, Juan Ignacio Marcos, Nicolás Brusino, Gonzalo Corbalán, José Vildosa, Dylan Bordón y Gonzalo Brezán, de Olímpico de la Banda de Santiago del Estero. Completando el plantel: Juan Boca, Juan Fernández, Juan Pablo Aulet, Santino Troce del Arizona de Estados Unidos y Alex Negrete del Flamengo de Brasil. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Alday, desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Villaguay, escucha el noticiero de Farco en FM 98.3, Radio Comunitaria La Redota. Llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy, viernes 22 de agosto del año 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Gabriel Robledo en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800 888 4500. Banco Credicop Cop Limitado, Reconquista 484 Cava.